Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Y media de la mañana, lo que me acabo de enterar, que aunque vos puedas desactivar ese micrófono que usás para hacer búsquedas en Google, hay como cuatro cosas que funcionan en el celular, dos las podés apagar y dos no las podés apagar. O sea que te están espiando todo el tiempo. Me acabo de enterar de que me espían, como a muchas otras personas. Bueno, a mí es este esqueje del 11 de junio del 2021 está muy contento de anunciar la presencia de la señorita Luciana Martín, que ha venido a hacer su columna de todos los viernes. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien. Ay, qué bueno. Hermoso día, además. Gracias por lo de señorita. Porque refiere una juventud. Claro, la juventud es un estado del alma. Totalmente. ¿Te das cuenta? Y a vos se te nota en la carita. Bueno, ¿qué les traje hoy? Sí, eso bueno. Quiero saber. Bueno, ¿se acuerdan que el viernes pasado estuvimos hablando de algunas ideas de Rita Segato en la guerra contra las mujeres para comprender cuestiones de la violencia machista? Claro, pues estuvimos hablando sobre Ni Una Menos el viernes pasado. Sí. Claro. Bueno, y en ese sentido dijimos una idea como principal de Rita Segato, que es esto de que la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes. Uh-huh. Bueno, esto es lo que ella llama prehistoria patriarcal de la humanidad, de la cual en realidad todavía no salimos, porque la idea es que cualquier sistema de dominación, sea capitalismo, feudalismo, colonialismo, lo que quieras, siempre cuenta para instalarse con el camino emprendido por el sistema de dominación del patriarcado. Se asienta sobre ese camino de dominación. O sea que si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un campo donde estamos preparando la tierra para sembrar, el patriarcado es esa máquina que pasa y alisa todo el terreno. Exacto. Y ahí se van sembrando los distintos Muy subsistemas. Buena comparación. Totalmente, sí. Bueno, esta también es la idea de Gerda Lerner en la creación del patriarcado. O sea, uh-huh, el primer sistema de dominación es el de la diferencia de prestigio a raíz de la diferencia del sexo. Y a partir de ahí nacen el resto de los sistemas de dominación. Bueno, entonces en ese sentido vimos que la primer pedagogía del patriarcado es el mandato de masculinidad, ¿no? Que le impone a los hombres esta exigencia de ser siempre los fuertes, de no mostrar ningún tipo de debilidad. Aparte, ninguna empatía sobre la vulnerabilidad, incluso cuando esa vulnerabilidad recae sobre ellos mismos. Ah, cuando la vulnerabilidad es propia, ¿no? Claro, ¿no? Qué difícil ahí asumirlo, eso, aceptarlo, ¿no? Sí, sí, claro. Sacarlo para afuera, un poquito, por lo menos. Claro. En ese sentido, entonces, el mandato de masculinidad incluye también humillación propia, pero sobre todo hacia los demás. Uh-huh. Por eso es que decíamos esto de que Rita Segato plantea que lo que llamamos crímenes sexuales, en realidad hay que llamarlos crímenes por medios sexuales, porque su fin no es satisfacer una pulsión sexual, sino algo así como mandar un mensaje. Es decir, el cuerpo de las mujeres e identidades femeninas asesinadas son un tributo que el perpetrador rinde para demostrar su pertenencia al orden masculino. Y de esta manera, algo interesante es que entonces Rita Segato tira por la borda esas falacias viriles que todavía están muy presentes en la justicia y en los medios. Por ejemplo, esta idea de la violación como un desahogo sexual. ¿No? Bueno, sí, lo que estuvo también sonando esta semana de este integrante. Ay, sí. De la policía, que fue una chica a hacer una denuncia por violación y la volvió a violar a la comisaría. ¿Te enteraste de no, eso? No me enteré. Eso es bueno, hay un nivel de naturalización, ¿no? De la violencia y el abuso sexual de una manera preocupante, te diría. No, esa no la sabía, qué horror. Uh-huh. Estaba la del juez de Santa Fe que no culpó al violador porque él no entiende cómo tuvo tiempo de ponerse un preservativo. Y como él no entiende... Claro, como él no entiende... Claro, dejamos un violador libre. Claro, y sin reparación a la víctima, ¿no? Exactamente. Porque ¿quién le devuelve lo sufrido a esa chica? Claro, y todo el abuso de pasar por un juicio para eso. Bueno, también otra falacia viril, entonces, que se cae, digamos, con esta idea de Rita Segato, es justamente esa nominación que tenían los femicidios hasta el 2009, hasta la ley 26.485, de crimen pasional, ¿no? O sea, siempre esta idea de fondo de que el hombre es puro instinto y no se puede controlar, y las mujeres entonces tenemos que entender y contener, ¿no? Toda esta carga pasional de los hombres, también con esta falacia romántica de fondo de que con nuestro amor las mujeres podemos cambiar un hombre, ¿no? Sí, sí. Otra vez recae la tarea de cuidado sobre nuestras espaldas. Exactamente. Bueno, pero es cierto que este mandato de masculinidad sume a los hombres en un estado mental de guerra constante, donde justamente mostrar vulnerabilidad implica debilidad. Entonces, siempre es mejor poner al otro como un enemigo. Y por eso dice Rita Segato que la personalidad psicopática es como la forma paradigmática de existencia de este tiempo. Porque ella dice también que el capitalismo en este tiempo, para seguir llevando adelante la rapiña, necesita la guerra. No, no tiene otra forma de expandirse que mediante la guerra. Entonces está todo el tiempo promoviéndola. Y que además están estos grupos paraestatales que promueven guerras informales, porque no son declaradas, ¿no? Donde, bueno, justamente el mensaje de las víctimas de femicidio es: podemos hacer esto y podemos hacer lo que queramos, somos los dueños de la vida, ¿no? Es justamente por eso, dice Rita Segato, que el problema actual es la dueñidad. Uh-huh. Grupos pequeños que concentran mucho poder y que entonces son inmunes a todo tipo de legislación. El 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante. Así que la voracidad por poseer la vida ha llegado ya a estos extremos donde hoy en día están en disputa los últimos bienes comunes de la tierra. Porque ya no queda más para rapiñar. Uh-huh. Y entonces, los pueblos originarios como guardianes de estos territorios hoy en día son el blanco, si bien nunca dejaron de ser un blanco, ¿no?, de las políticas de dominación, en este momento son un gran blanco especial de esta dueñidad. Recordemos todo el trasfondo político alrededor de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ¿no?, donde hay un responsable que está completamente invisibilizado, que es Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri, dueño de gran parte de la Patagonia. Pero yo no sé si se acuerdan en ese momento a la que era la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo olvidarla? Ay, ¿cómo olvidarla? Ya la nombrás y te corre así como un escalofrío, ¿viste? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que ella hablaba de que los mapuches habían formado la RAM? Sí. Esta guerrilla. Siquiera se preocupó en darle significado a las siglas, ¿no? Claro. Dijo RAM directamente. Claro. Claro, claro. La memoria RAM. Claro, claro, sí. ¿Qué es la sigla? ¿Qué significa la sigla? Resistencia anti no sé qué mapuche, claro. ¿Será? Argentina mapuche. Armada le inventaron. Claro, Resistencia armada. Porque encima están armados. Resistencia armada mapuche. Claro. Bueno, y también al mismo tiempo estaba esta idea, sobre todo a través de personajes como Fernando Iglesias, que también es otra joyita de Cambiemos, que aparecían todos los medios hegemónicos diciendo que los mapuches en realidad eran un pueblo invasor de Chile. Sí, sí. Y que habían arrasado a los tehuelches, así que en realidad los verdaderos conquistadores de la Argentina son los mapuches. Ok, quedamos así. Cerrame la 8. Bueno, entonces, en este sentido, vemos cómo esta estrategia de parte del poder de inventar siempre un enemigo público, ¿no?, para correr el foco de los problemas sigue vigente. O sea que de alguna manera este lugar de chivo expiatorio que en un momento ocuparon las brujas, hoy en día podemos decir que lo ocupan los pueblos originarios. Pueblos que vienen resistiendo prácticas coloniales desde hace más de 500 años, que hoy en día tienen que visibilizar su existencia porque los libros de historia en su mayoría te dicen que son algo del pasado o que viven en el pasado, ¿no? O sea, también con esta cosa de desprestigiar sus modos de vida. Esa cuestión de acudir al discurso primitivista. Totalmente. Sí, sí, sí. Del atraso de toda esa... Borrando además todo el entramado por el cual los pueblos originarios viven con la pobreza con la que viven, ¿no? Como si eso no fuera una elección política, ¿no? Bueno, y todo esto mientras se los intenta correr de sus territorios para usarlos con fines extractivistas, como por ejemplo la megaminería. Bueno, y al respecto... recordemos los dichos desafortunados de esta semana de Alberto Fernández, nuestro presidente, diciendo que los argentinos y argentinas venimos de los barcos, ¿no? O sea, borrando nuestros linajes originarios y africanos. Vos no sabés la cantidad de memes que ha generado ese dicho desafortunado. Ay, sí, pero... Pero porque además, digo, después, o sea, es decir que los argentinos venimos de los barcos es casi lo mismo que decir que los uruguayos vienen de los argentinos, que es lo que escuché en un meme, que es lo que vi en un meme, o que los brasileros bajan de la selva, vienen de la selva, o bueno, no sé, sí. Ha generado una cantidad de memes impresionante y la verdad que es preocupante, a mí me preocupa bastante porque, por ejemplo, ayer estaban tratando ese tema a la noche en un informativo. Y minimizaron los efectos del discurso de Alberto, claro. Como diciendo, che, cualquiera puede tener un trastapié, la derecha usa todo esto para desprestigiar, para seguir fomentando el odio. Y digamos, bajo el sopretexto de decir, la derecha usa cualquier cosa para hacerle la contra al gobierno, a veces justifican lo injustificable. Claro. Sí. Porque entre eso y lo que hizo Macri de pedirle perdón al rey básicamente por habernos independizado, y no hay mucha diferencia entre un discurso y otro. Para uno puede ser más suave uno y uno más directo, pero digo, la idea colonialista detrás está intacta. La idea colonialista está. De todas maneras, no es lo mismo pedirle perdón al rey. No. Yo también creo que todos podemos tener un traspié. Sí. Todos somos seres humanos. Obvio. De todas maneras, eso demuestra que hay como instalada una idea colonialista muy fuerte, porque si no, no se te escapa algo así. Claro. Pero la sobreactuación de la derecha, por favor, por favor. No, sí, eso de ay, capítulo aparte. Sí, sí, sí. O sea, que aprovechen todo para... Pero claro. También. Pero bueno, mí es una situación, no fue un... Una cuestión azarosa. Ahí no. Hay un germen de pensamiento que se manifestó. No, absolutamente de acuerdo. Si no, no se te escapa algo así. Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, y al respecto, ¿qué ibas a decir? Porque ya me fui por las ramas. Bueno, entonces, frente a este panorama sobre los pueblos originarios, las mujeres indígenas se levantaron. El 14 de marzo, unas 100 mujeres representantes de 36 naciones indígenas emprendieron una caminata de más de 2.000 kilómetros desde distintos puntos del país, que concluyó el 22 de mayo en Capital Federal en un acto frente al Congreso, además bajo la lluvia, donde además lograron ser recibidas, sin audiencia previa ese día, por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Donde además, bueno, propusieron una mesa de diálogo y acordaron nuevas reuniones, había una reunión para ayer, ¿no?, para seguir trabajando en estas demandas, que Bartolina Casimiro, del pueblo de Aguita de Tafí del Valle, en Tucumán, resume así. Si no tengo tierra, no puedo hacer mi casa. No puedo tener a mis hijos con techo. Si no tengo agua, no puedo vivir. Hay desnutrición, enfermedad. No puedo hacer huertas y no puedo alimentarme. Bueno, yo creo que esto es sin duda una gesta épica, lo que están haciendo estas mujeres. Y pienso, los libros de historia están llenos de gestas épicas, en general lideradas e integradas por hombres, relacionada siempre a la guerra, ¿no? No sé, se me ocurren millones, San Martín, Aníbal, no sé, Alejandro Magno, ¿no? También tenemos un montón de películas de hombres emprendiendo algún tipo de gesta épica, de caminata. Yo pienso, una de mis películas favoritas, El Señor de los Anillos, los protagonistas, Frodo y Sam, también emprenden una caminata de, yo creo que es más o menos esa distancia, 2.000 kilómetros, para acabar con el Anillo de Poder, ¿no? Y cuando estas 100 mujeres originarias dejan sus comunidades, sus fuentes de ingreso y sus familias para una caminata con fines pacíficos, no salen a ningún lado, prácticamente. No, sí, un blindaje tremendo. Claro. Bueno, se autoproclaman Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Uh-huh. Ya desde el nombre, entonces, están planteando una acción en un sentido comunitario, porque no hablan de una felicidad individual, ¿no? Sino del buen vivir, algo para todos y todas, que además se corre de lo que Rita Segato llama el proyecto histórico de las cosas, que es propio de la colonial modernidad y que presenta la posesión de los bienes materiales como la gran meta de satisfacción. Por el contrario, entonces, estas mujeres, al plantear el buen vivir, vuelven a poner en primer lugar lo que Rita Segato llama el proyecto histórico de los vínculos, relacionado al arraigo de los lazos sociales y el sentido y la práctica de la comunidad. Pero, dice Rita Segato, que la conquista nunca cesó, que cambió sus formas, y que entonces, al generar rupturas y quiebres en los lazos sociales de una comunidad, un territorio pierde así como su atractivo principal. Y entonces, las cosas se fetichizan, pasan a ser como la gran fuente de felicidad, pero de una felicidad en términos capitalistas. Por eso dice Rita Segato que el proyecto histórico de las cosas produce individuos y el proyecto histórico de los vínculos produce comunidad, y cuya meta podríamos decir que es este buen vivir. Bueno, uno de los objetivos principales de esta caminata es que se declare el 22 de mayo como Día Global de Lucha Basta de Terricidio. Definen al terricidio como el exterminio sistemático de todas las formas de vida, que destruye no solo los ecosistemas tangibles, sino también los ecosistemas espirituales, donde están las fuerzas reguladoras de la vida con las que los pueblos indígenas están conectados y en cuya relación también basan su organización comunitaria. Uh-huh. Entonces, el concepto de terricidio engloba el de genocidio, epistemicidio, ecocidio y femicidio. A través del concepto de terricidio, entonces, denuncian que el exterminio sistemático de los pueblos indígenas nunca cesó, uh-huh, y que hoy se da en la forma de hambre, desnutrición, violencia racista, contaminación y desidia. También denuncian la represión sistemática a la identidad indígena como formas vigentes de colonización en las que se avasallan sus idiomas, sus formas de vestir, sus ceremonias y sus medicinas, sobre todo a través de la violencia religiosa de las religiones eclesiásticas, ¿no? Que arrebatan, es como que se apropian de la espiritualidad y arrebatan la posibilidad de conservar y transmitir una espiritualidad ancestral y propia de la comunidad. Bueno, el ecocidio lo llaman a la destrucción, saqueo y contaminación irreversibles de territorios enteros, y vinculan el terricidio al femicidio porque las empresas y grupos económicos atacan directamente a las mujeres de las comunidades. Por ejemplo, en Bialemacet, en Punilla, está la comunidad Ticas, donde las mujeres están siendo amenazadas y violentadas por hay un fideicomiso que encubre una asociación ilícita, y todo esto está resguardado por la policía. El objetivo es usar estas tierras para un negocio inmobiliario del loteo del Valle Esmeralda. Mm. Y esto está pasando en muchísimos lugares, no solo ahí. Por eso, las mujeres indígenas se refieren a sus cuerpos como territorios, y en este sentido dicen que sobre sus cuerpos también se ejerce violencia territorial. En junio del año pasado lanzaron la campaña Basta de Chineo. Según el antropólogo forense del Ministerio Público de la Defensa de Salta, Martín Yáñez, el chineo es una práctica colonial de abuso sexual en la cual se pone en juego la dominación criolla sobre la población indígena y se juega en el cuerpo de las niñas y mujeres indígenas. Es decir, es lo que conocemos como violación en manada, pero además con la particularidad de que condensa el racismo criollo, porque esta es una violación que ejercen hombres blancos sobre mujeres y niñas indígenas, y esto lo ven como un derecho, no como un delito. ¿No? También Esto demuestra que es una práctica colonial que sigue vigente, asentada sobre prácticas patriarcales, ¿no? Volvemos de vuelta a lo mismo. La categoría de género como la base sobre la que se despliegan el resto de las formas de poder. Esta campaña permitió que muchas mujeres originarias hablaran del chineo que ellas sufrieron, que sufrieron sus madres, sus abuelas, y también que empezaran a darse cuenta de por qué las cuidaban tanto de chicas y por qué le restringían tanto la movilidad de chicas. Y esto también es un planteo que hacemos desde los feminismos, ¿no? Queremos ganar la calle, las mujeres, queremos ganar las rutas, queremos poder movernos con libertad, no restringir nuestro movimiento para que no nos pase nada o tener que salir con un varón para que nos defienda. Asimismo, ¿no? Vos, hablando en términos de feminismos, qué difícil que fue en el año 2019, de 2018 para 2019, que el Encuentro Nacional de Mujeres pueda nombrarse plurinacional. O sea, hacia el interior de los feminismos también hay una reticencia a algunos avances que son necesarios. Sí, bueno. Eso hubo, es como... hubo ahí, no, pero que es que recuerdo que fue una discusión bastante que transversal a ese encuentro en particular, sí. El de Trelew, donde después se elige cambiar el nombre, finalmente gana la comisión organizadora que había propuesto la plurinacionalidad del encuentro, pero bueno, sigue sucediendo también, y esas son también como batallas que hay que ganar. Y es que también hacia el interior y hacia afuera, como es afuera es adentro. Totalmente. Bueno, pero también somos sujetos atravesados, ¿no? Por las prácticas de poder y... ¿Sí? Y en gran medida, bueno, también tenemos que partir de la base de que vamos a reproducir varias de esas prácticas de poder hasta que no las podamos como... Cambiar, modificar, claro, transformar. Y nombrar también, identificar. Sí, bueno, justamente las mujeres indígenas por el buen vivir se autodenominan plurinacionales. Ellas identifican a los terricidas como las empresas extractivistas que avasallan sus pueblos y a los estados nacional y provinciales que las protegen mediante sus políticas y acuerdos. Entonces, en ese sentido, exigen que se los juzgue y condene con penas máximas por terricidio, como un crimen imprescriptible de lesa naturaleza y de lesa humanidad. Y por eso es muy interesante que el sujeto jurídico que ellas identifican es colectivo. Se puede aplicar solo a gobiernos, empresas y poderes religiosos. No es individual. El propósito de estar el 22 de mayo frente al Congreso exigiendo basta de terricidio se debe a que se cumplieron 211 años del primer grito de independencia de la República Argentina, que desencadenó que el Estado se constituyera como una fuerza de invasión de los territorios indígenas. Recordemos la campaña del desierto de 1878 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, por ejemplo, para adueñarse de poblaciones y territorios Pampa, Ranquel y Tehuelche. Por eso, justamente, las mujeres indígenas por el buen vivir se reconocen como un movimiento autodeterminado, plurinacional y beligerante, que no acepta tutelaje ideológico porque aseguran que su fuerza proviene de ser mujeres de la tierra, que su poder y sabiduría nacen de su ancestralidad y que su amor por la vida es lo que las llama a la lucha. En ese sentido, hacen un llamado para actuar desde el espíritu de la Mapu, Pacha o tierra, para combatir el terricidio, porque además muchas de sus mujeres medicina y de sus autoridades espirituales están recibiendo mensajes a través de los sueños sobre acontecimientos que van a pasar y que las lleva a actuar ahora, en este momento, como guardianas de la vida, porque aseguran no están dadas las condiciones para vivir. Ellas plantean que hay que cambiar la matriz civilizatoria y que esto hay que hacerlo ya. Bueno, las mujeres indígenas por el buen vivir realizaron su primer marcha en abril del 2015. Desde entonces vienen organizándose y creciendo como movimiento. En octubre del 2019 promovieron y acompañaron la rebelión de las flores nativas, sembraron terricidio, cosecharon rebelión, que consistió en la ocupación pacífica del Ministerio del Interior. aseguran que hasta ahora todos los atentados contra la vida de nuestra madre tierra han quedado impunes. Y esto es algo muy fácil de comprobar. Las multas a las empresas extractivistas por dañar los recursos son irrisorias. En relación a lo que ganan, son casi una burla. Sí, las multas y los porcentajes que se les pide a esa gente que dejen en el país. Absolutamente. Después todo lo que sacan... Es lo que como, hacen en un día, ¿sí? Es casi como rifar, digamos. Totalmente. Posta, ganarse una rifa y... Sí. Listo. Sí, sí, sí. Porque encima, además, el Estado se hace cargo de todo. O sea, además de que ellos tienen toda la ganancia... Hay que darles el lugar, claro. Desocupar los pueblos, organizar los trabajos, claro. Hacerse cargo de la contaminación, hacerse... Claro, es un negocio redondísimo. Redondísimo. Sí, sí, sí. Por eso, las mujeres indígenas por el buen vivir sostienen, mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Bueno, y les traje, para cerrar, un tema de Micaela Chau, que esto fue una coproducción con Nico. Ah, mirá vos. Bueno. Nico ayudó acá. Micaela Chau, que es una música originaria, es de Tilcara. Aparte, es la primer mujer a la que los ancianos le permitieron tocar vientos, tocar la quena. Mirá vos. Que es un instrumento relacionado con los hombres. Ajá. Y este es una, tema... Y es una bella ella. Es... Ha pasado por el valle ya varias veces, varias temporadas... Y es divina. Te charla, se sienta en tu mesa y te ha ganado premios, ¿eh? Es una pero figura... Sí, un montón de premios, sí. Bueno, de hecho, el tema que traje Florcita de Cardón lo canta con Ricardo Iorio, nada más ni nada menos, ¡ay, ¿no? Muero! O sea, ¡qué dupla! Sí, sí, sí, sí. Hermoso tema. Bueno, vamos a escucharlo y volvemos para hacer el cierre. Florcita de cardón, poco yo tilcareño, blanco como las nubes, en el cielo floreció. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso poco yo, aromando a mi pueblo, en el cielo floreció. Ay, florcita de hermoso Pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Flor, solo espinas recibí. Si vos fueras poco yo y yo fuera el cardón, juntos toda la vida pasaríamos los dos. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso poco yo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso Pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón.